mundo con tanto intermitente que no pasa por alto. Labios imprudentes y al ataque ya va al fondo. Serpiente placentera, terreno ocupado. Ah, ah, no, me estoy volviendo loco. Ah, ah, no, me estoy volviendo loco. Y mi mente no responde. Pasan los minutos, se inicia la contienda. Mejor ser invadido que andar buscando guerra. Jadeos y alaridos, deseo insaciable. Lucha sudorosa, asalto interminable. Ah, ah, no, me estoy volviendo loco. Ah, ah, no, me estoy volviendo loco. Y mi mente no responde. Sonrisa, volvemos a la tierra. Pitillo encendido, sábanas a medias. Abrazo tembloroso, letargo que se acerca. Ah, ah, no, me estoy volviendo loco. Ah, ah, no, me estoy volviendo loco. Y mi mente no responde. Estoy volviendo loco. Oh, oh no, me estoy volviendo loco. Y mi mente.